Dice. La rompamos la siguiente. Far. ¿Cómo le puedo hacer para convencerte? A solas quiero tenerte. Que tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrado al oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos. Esperamos, si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar. For. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía. Algo a mí me decía que tú eras la baby que tanto quería, porque tuvimos química. Whoa. Y te vi tan simpática. Yeah. Te miraba tan exótica. Whoa. Que rápido te ale pa' acá. Gozamos, bebimos y quemamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama, ni tampoco sé cómo terminamos en mi cama, pero tuvimos química. Whoa. Y te vi tan simpática. Yeah. Te miraba tan exótica. Whoa. Que rápido te ale pa' acá. Pero va, va, va, va. Si te digo mi fantasía contigo, susurrado al oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar. Todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación, mujer, ya ándate. Que yo el proceso de tu trayo subir, dame tus besos que son hechos para mí. Yo calentándote, tú calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Que yo el proceso de tu trayo subir, dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue cucándome. Que te voy a dar duro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencer? Que a solas quiero tenerte. Oh baby, ¿qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrado al oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos juntamos y la mirada no lo puede negar. Vamos a seguir. Lanzai, Rao Rao, Aneudi, Eliel.